Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues este es un programa más de A Fuego Lento y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa. Pues para agradecer su atención y su presencia aquí con nosotros, pues esta edición de A Fuego Lento del día 20, ay, chihuahua, se me olvidó y estuve pasando fechas, 26 de febrero de el 2015, no sé por qué traigo en la cabeza 1994, quién sabe qué ocurrió ese año, no me acuerdo. Obviamente, saben ustedes, estamos en el séptimo día del mes de Adar. Próximamente, el día 13, tenemos la festividad de Purim. Bueno, prácticamente ya estamos al día 28 por el horario. Perdón, estamos al día 8 por el horario. Pues sí, queridos amigos, A Fuego Lento es una producción de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y además, también, pues es una producción libre y de acuerdo al criterio de este proyecto que es Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Y por supuesto quiero darles un cordial saludo a todos ustedes y agradecer su presencia y su compañía con nosotros. Y por supuesto, buenas noches, buenos días, si están por allá donde es de día, y buenas tardes, bueno, para todos. Ah, pues también quiero dar un saludo, sí, andamos, pues un saludo a nuestro querido amigo y líder del proyecto Fencai.org, nuestro queridísimo amigo Pastor, que se encuentra en la sala de chat. Pues los invitamos a que se unan con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna disertación. Bueno, pues la pueden escribir a través del chat del fencai.org. La página es fencai con M, ¿sí? .org, / chat .html. Y sí, pues quién sabe por qué traemos el año 1994 en la cabezota, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Pues para los que estuvimos en nuestros años mozos en esa época, pues buenas fechas. ¿Cómo no extrañarlo, no? Si ver todo lo que ocurre, lo que ocurre actualmente en nuestro país, pues yo creo que no teníamos idea de lo que iba a ocurrir, ¿qué serán 20 años después? Pues, caray, algo fuerte, ¿no? Bueno, 21 años después. Pues, queridos amigos, pues hoy queremos entrar a un tema polémico, por supuesto, porque hay mucho que decir y hay mucho que comentar en relación a esto. Por supuesto, muchos de nuestros amigos, por si no lo saben, bueno, entendiendo que no soy católico, sí, que no ejerzo el cristianismo como parte de la religión, es muy interesante hablar precisamente del liderazgo actual de lo que es el papado, ¿no? Y sobre todo en lo que surgió como una forma muy escandalosa, bueno, así lo quiso tomar el gobierno de este país, los políticos principalmente, obviamente de corte priista, los panistas se hacen como que la Virgen les habla, o sea, como que este asunto de hecho ellos no tienen nada que ver, pero bueno, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben realmente cómo se mueven las cosas actualmente en México, ¿no? Y bueno, pues parte de los temas que vamos a tocar hoy y que normalmente todos están entrelazados, porque suele suceder, ¿no? Nada va desacompañado, siempre es una cadena de eventos. Y lo tenemos que ver así. A mí me gusta, bueno, pues señalar cuáles son los eslabones, ¿no? A lo mejor no soy de hecho un periodista. Sí, si acaso podría considerarme un blogger, que no tengo un blog, por supuesto. Simplemente soy un colaborador y participante de este proyecto, del FENCAE.org. Pero, pues, independientemente de que si uno tiene esa preparación o no, pues nos gusta exponer ciertas ideas que normalmente a mucha gente pues no se les viene a la cabeza o no las oímos comentar o ser comentadas, incluso por gente que tiene las tablas para desarrollar una actividad semejante a esta, ¿no? Es interesante, ¿no?, queridos amigos. Y bueno, perdón ustedes. Pues en realidad, pues de lo que quiero hablar es precisamente los comentarios vertidos en una carta que fue de carácter personal y que se hizo pública, viniendo donde viene, porque a final de cuentas, pues tiene un liderazgo reconocido a nivel mundial, ¿no? Igual, ¿no? Pues, obviamente el liderazgo no necesariamente es signifique que por conocimiento y por máximas como la razón y el entendimiento, ¿verdad?, y la gran humanidad, se pueda decir que ese liderazgo valga la pena, ¿no? Ahora, cada quien tendrá sus motivos, ¿no? No es denostar a nadie, pero simplemente pues hay que ver a los seguidores, ¿no? Y a veces la mayoría de la gente pues realmente no está del todo preparada y con conocimiento de muchas cosas. Entonces, pues ese son el caldo de cultivo para enaltecer cierto tipo de movimientos que, bueno, y liderazgos en este caso, de personajes que se vuelven públicos y muy conocidos. Puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. En este caso, el Papa es uno de esos liderazgos. Y bueno, en una de esas cartas, el Papa a una persona determinada pide que Argentina evite la mexicanización en referencia al narcotráfico, ¿no? Bueno, después, incluso el Papa, sí, pues tiende a mencionar, ¿no?, que en realidad él recibe los informes de lo que está pasando en México. Y bueno, en una de las partes dice, la cosa es de terror, ¿no? La cosa es de terror en México. Pero vayamos por parte. Aquí, el gobierno nacional se dio por aludido y casi ofendido por el comentario del Papa. Y vamos a ver dos puntos que, a final de cuentas, si somos objetivos, vamos a darnos cuenta que están relacionados y que hay responsabilidad en ambos bandos, tanto el ofendido como pues aquel que hizo el comentario, porque pues no fue la intención de ofender, ¿no? Simplemente fue una carta personal que estaba indicando que algo está muy cabrón, ya exponiéndolo coloquialmente, ¿no? Dice, el canciller mexicano José Antonio Meade anunció ayer que enviaría una nota diplomática al Vaticano por una carta del Papa Francisco al legislador de Buenos Aires, Gustavo Vera, en la que pidió evitar la mexicanización al aludir al avance del narcotráfico en ese país. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos, dice, y la cosa es de terror, afirmó el pontífice en la misiva publicada en la página web de la organización no gubernamental La Alameda, la cual preside Vera. Me parece que más que buscar estigmatizar a México o cualquier otra región, es necesario trabajar en mejores enfoques, mejores espacios de diálogo, mejores espacios de reconocimiento señaló Meade en una rueda de prensa en la capital mexicana. No, sí, estoy de acuerdo, mejores espacios de diálogos y de reconocimiento. Claro, por supuesto, yo creo que esos diálogos ya los vimos en Guerrero, ¿no? Y pues de hecho el resultado de ese diálogo que al parecer invoca aquí la Cancillería mexicana a través de este Meade o Meado, está claramente determinada y es fácilmente verla, cómo fueron agredidos y cómo se les inventó un 4 a los maestros de la CETEC. Sí, de hecho, pues, al compañero de ellos, jubilado, pues, lo mataron cruelmente. Obviamente, estas noticias no salen mucho a la luz, ¿no? ¿No? Si acaso hay mucha gente que se quiere escandalizar, por supuesto, con la muerte de un estudiante en Venezuela. Bueno, pues, más o menos estamos parecido. Aquí matan a los maestros, allá matan a... Y bueno, y también a los estudiantes, ¿sí? Nada más que eso casi no lo oímos, ¿no? ¿Qué va de un estudiante que matan en Venezuela contra 43, ¿no? ¿Y qué va de ciento y pico de detenidos, en, pues digamos, en una situación así, ¿verdad? En una situación así, ¿y cómo matan a algunos profesores, detienen, hieren a bastantes, una veintena de personas heridas? No, pues está muy clara la ofensa que se siente, que siente este gobierno, ¿no? Pero vayamos al grano, ¿no? O sea, el gobierno mexicano, no sé en qué planeta vive, pero parece que no es México. Sí, la mayoría de los políticos o de este tipo de personas que están en ahorita en el gobierno federal, pues parece que no entienden, ¿verdad? O creo que ellos viven en un México paradisiaco, ¿no? Diferente al que todos los de común, las personas comunes, hemos conocido. En especial, personas que hemos vivido en Veracruz, que hemos vivido en Tamaulipas, que hemos vivido en diferentes estados de la República, donde la cosa está que arde. Claro, salen los gobernadores a decir que no pasa nada. Pero, pues no sé realmente en qué consiste ese comentario de ellos. A lo mejor soy muy estúpido, ¿verdad? O muy tonto. Como para no entender que en realidad no está pasando nada, ¿no? Posiblemente sea eso, ¿no? Que la gente que juzga las situaciones que está viviendo la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Pues ahorita, ¿a quién de nuestras familias no ha sido robado? Ya no digamos asaltado, porque el asalto y el robo son diferentes en cuanto a que uno siempre lleva violencia y el otro pues simplemente espera el ladrón la oportunidad cuando tú no estés en tu domicilio o cuando tú dejes mal puesta una cosa y se lleva las cosas, ¿no? O sea, vayamos haciendo una distinción en esto, pero de igual manera ha sido afectado. ¿Cuántos de nuestros familiares o cuántos de nosotros no conocemos alguna persona que sufrió un acto de extorsión, un acto de despojo con violencia, amenazas de muerte, simplemente porque tuviste la mala suerte de toparte con estos grupos de que pertenecen a la narcoviolencia o al crimen organizado, como le quieran llamar, sí, que se le conoce como los mañosos, que un día de estos te cayó un mañoso y ya te sacaron tu dinerito que tanto trabajo te está. ¿Cómo? O sea, pero dice el gobierno que se siente ofendido por ese comentario del Papa en una misiva que no iba ni siquiera a hacer escándalo por lo que pasaba en México, sino simplemente como un comentario con otro interlocutor, ¿no? Con su interlocutor, perdón. Entonces, pues la pregunta aquí sería, ¿y los políticos o este tipo de cuate como Meade, ¿en qué país vive? ¿Vive aquí en México? Por lo que veo, entonces la cuestión es que, pues vemos que tenemos dos tipos de México, ¿no? el México de la alta burocracia y la política, donde no pasa nada. ¿Sí? Como sucedió con Calderón también, ¿no? El país se estaba incendiando, ¿no? Con la violencia. Y podemos enumerar un sinnúmero de actos crueles en contra de la población. No vimos a ningún político realmente agredido, político de alto nivel, ¿no? Pues a lo mejor supimos noticias de presidentes municipales o de personas de cierto nivel en la política, pero no los altos niveles, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ellos ni ven, ni oyen, ni sienten nada, ¿no? O sea, como que los que vivimos en un submundo somos las personas de a pie de México. Ellos no. Ellos viven en una burbuja, yo creo. O sea, no lo entiendo. Siendo sarcástico, por supuesto. O sea, ¿en qué aspecto ellos creen que en México no ocurre nada? O sea, la gente que es asesinada, la gente que es tomada en las carreteras. No, pues qué salió a decir Javier Duarte, ¿no? Que en Veracruz solamente gansitos y frutsis eran lo que robaban de las supertiendas, ¿no? Y resulta que hace poquito un autobús de una compañía muy reconocida, llamada Autobuses de Oriente, fue parado en la carretera, les atravesaron troncos, se subieron unos tipos armados, metieron el autobús en la brecha y violaron a las mujeres que iban, ¿eh? Pero no pasa nada en México. O sea, ¿hasta qué nivel tendría que llegar el dolor y el pesar de la que está sufriendo gran parte de esta población de este país para que los políticos se dieran cuenta que realmente, pues, al país se lo está cargando la tiznada? Yo creo que debería de ocurrirles este tipo de cosas a ellos. Por supuesto, difícilmente en este caso pudiéramos ver que a ellos les pueda ocurrir algo así. Primero, posiblemente porque ellos estén coludidos. No veo otra explicación. Sencillamente, la diferencia es que ellos andan con escoltas armados hasta los dientes. Y cuando uno de nosotros, común, ser común, vamos a poder pagar los sueldos para que estas escoltas mantengan a sus familias. Ya, ¿con cuántas escoltas podríamos contar, no? Para que nos defiendan, y posiblemente ese sea una forma de persuadir a los homicidas. U otra, como lo dije antes, es que a través de ciertas situaciones, ellos estén coludidos con este tipo de actos. Y lo voy a decir con todas sus luces. Sé de un caso así clarísimo en Poza Rica, Veracruz. Tengo un amigo y él a su vez un vecino que tiene un puesto de tacos en la calle, ¿no? De esos de carritos de acero inoxidable y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es muy común. No. Y un día, de parte del ayuntamiento, citaron a todas las personas, de parte en el ayuntamiento y en el ayuntamiento, en un nuevo edificio que hicieron a un lado del Palacio Municipal, donde está el registro civil ahora, citaron a todos estos, a todos los taqueros, a todos los ambulantes de ese tipo, ¿no? De ese giro de negocio. Y ya cuando llegaron ahí la gran mayoría, la autoridad presentó a tres tipos, dice, que resulta que esos tres tipos se presentaron después de ser introducidos por el funcionario, en este caso del municipio de Poza Rica. Esto ya ocurrió hace como 2 o 3 años atrás, ¿eh? Resulta de que se presentan y dicen: yo soy fulano de tal, yo soy mengano y yo soy perengano. Si están todos, qué bien, pero si no están todos, bueno, los que están, díganle a los que no vinieron o a los que no están. Así les dijeron, ¿no? Estos tres tipos. Y pues les dijeron que, así de sencillo, que tenían que ponerse. O sea, que a todos se les iba a pasar charola y que todos tenían que caerse con la feria. Y esos tipos pertenecen, bueno, están relacionados con un grupo delictivo en el estado de Veracruz. Claro, Javier Duarte dice que no pasa nada. Y esto es por poner un ejemplo de lo más cercano o de lo más conocido de mi parte. Pero te puedo hablar de Tamaulipas, te puedo hablar de Nuevo León, te puedo hablar de un sinnúmero de lugares. Y el gobierno de México se siente ofendido por todo este señalamiento en una carta particular y personal de un personaje importante, al menos para muchas personas, no para mí, pero sí para muchas personas en este mundo. Pues no sé en qué país vive ese miade. Y eso nos da a entender algo perfectamente claro, que ese tipo de comentarios que supuestamente efectuó la Cancillería mexicana, o que efectuó la Cancillería, no supuestamente, lo hizo, en relación a esa carta, pues nos hace ver la falta de sensibilidad total de la política de México, de la política y del gobierno. No hay sensibilidad política. ¿En realidad creen que con negarlo no ocurre nada? Pues qué jodido está el país. Y qué jodida está la cosa con gente así, ciega, sorda y muda, ¿no? Bueno, en este caso no tan mudos, pero prácticamente en México no se ve ni se oye nada. Y luego, pues que si no están pasando cosas en este país, pues caray, no estamos viendo lo que está ocurriendo en Guerrero. No asesinaron a un profesor jubilado. Y obviamente, lo más seguro es que lo mataron a golpes. Entonces, pues yo veo muy difícil que Guerrero pueda tomar una salida más tranquila, ¿eh? Están queriendo encender al país. Y realmente, yo no sé, Peña Nieto, ¿qué se hace el espantado? ¿Creen que con la insensibilidad política y la frivolidad se va a gobernar? Como cierto chapelén que fue presidente del sexenio pasado, ¿no? Mano dura. ¿Y qué salió? Su manita dura está allá en Washington o no sé dónde carajos, siendo maestro de Harvard, supuesto, catedrático de Harvard, ¿sí? Y está todo dar por allá, y de aquí ni se acuerda, ni se para por acá. ¿Quién sabe por qué, verdad? A estar bien pando por allá, ¿no? Y aquí en México ha de venir y ha de andar, pero como perrito espantado con la cola entre las patas. Porque no creo que pueda andar como Juan en su casa. Sabe el desmadre que dejó en México. Y pues simplemente es la continuidad de aquellos sexenios en los cuales todo se empezó a descomponer. Bueno, podríamos decir que esta es la parte de observancia en relación a lo que es, pues digámoslo así, en relación al gobierno de México. Yo, para mí, no le encuentro, sencillamente, no le encuentro, pues ni pies ni cabeza al quererse hacer el ofendido. O sea, se ofenden de la palabra mexicanización, ¿no? Pero pues no solo son los actos de la narcoviolencia en México y los actos de corrupción de la política y los homicidios extrajudiciales, porque más que ejecuciones, pues son homicidios principalmente. Entonces, ¿qué onda? O sea, como que México para ellos no pasa nada, hello, ¿no? O sea, ellos viven allá, no sé, se la pasan con su familia entrando y saliendo los malls de ahí, de Santa Fe, Perisur y no sé dónde, ¿no? Y la demás gente, no, pues simplemente, nada, ¿no? Han de considerar que son los perros callejeros, ¿no? O las pulgas que andan por ahí, ¿no? Así, así de la falta de sensibilidad política de este gobierno. Pero también, aquí hay que ver algo, y ya lanzándome a la yugular del otro lado, pues, sí, porque para mi punto de vista, ninguno de los dos personajes aludidos en esta situación diplomática, si lo queremos poner así, ¿no?, es su inocencia en estos casos. Ya, Chihuahua, me van a decir, no, pues, ¿cómo que el Papa también tiene que ver? Pues mucho. Por supuesto. Él es el principal representante de un movimiento que protege o que se, digamos, se fortalece a través de sus subestructuras, ¿sí? Como son los movimientos fascistas y de ultraderecha. En la ultraderecha aquí en México podemos mencionar el Yunque, Caballeros de Colón, Opus Dei, etcétera, y podemos mencionar muchos grupos que están dentro de esto. En México la política se empezó a descomponer aún más con la llegada de los, de, digamos, de estos conservadores, ¿no?, descendientes de Miramón y Mejía, que llegaron al poder en el año 2000 a través de Fox. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Carlos Salinas de Gortari no era realmente un priista. Era un infiltrado de los Caballeros de Colón, un grupo de la Iglesia Católica, con reconocido, ¿sí? Porque el principal objetivo del grupo Caballeros de Colón es defender a la Santa Madre Iglesia. Y díganme si me equivoco. Y del Yunque es lo mismo. Y estos grupos se han aliado precisamente también con otros grupos a nivel internacional, como de España, exfranquistas, y los fascistoides que se han quedado ya con el poder del gobierno de los Estados Unidos. Que obviamente todos se manejan a través de ciertos grupos de intereses, grandes negocios, grandes empresas, ¿no?, al amparo muchas veces de violar leyes en diferentes países y pasarse por el arco del triunfo legislaciones de países enteros. Y realmente, pues ustedes pueden ver todo el daño que la ultraderecha en menos tiempo le hizo a este país, aún después de tantos errores y tantas tonterías que el PRI cometió en sus gobiernos, digamos, pues digámoslo como lo mucha gente lo entiende, aunque yo no estoy muy de acuerdo con el término populista, ¿sí? Porque se me hace muy peyorativo, o sea, muy despreciativo en este aspecto. Y realmente, si nos vamos a la raíz de ese término, al haber sacado ese término, no sé, se ha de haber sido un de esos intelectuales orgánicos, como Krause, no sé quién, ¿verdad? Un tipo de personajes así, a final de cuentas también aliados a la derecha. Pues realmente Calderón fue el parteaguas para la colombianización de México. ¿Y qué pasó en Colombia? Pues Colombia se descompuso precisamente a través de esos gobiernos de derecha con grupos paramilitares, que en este caso en México son supuestos grupos de narcotráfico, pero en realidad son paramilitares. Igual, nada más que, pues, con otro nombre. Y el Papa, bueno, pues, ¿dónde están? De hecho, es de entenderse que a Posadas Ocampo, el mismo Yunque se lo despachó y se lo echó al plato junto con los Caballeros de Colón, y las pruebas prácticamente no las tengo yo. Pero ahí están las cartas del Vicentillo explicando prácticamente todo lo que ocurrió en ese tiempo, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y cómo operó el supuesto acto, que en realidad fue el gobierno de Carlos Salinas quien mató a Posadas Ocampo, según lo que dice el Vicentillo, no lo digo yo. El Vicentillo, ahora que está arrestado allá en Estados Unidos, y que trató de demostrar su colaboración con las autoridades CIA, DEA, FBI, que supuestamente tenía un arreglo con ellos, pues despepitó que en realidad fue un Arellano Félix, creo que participaron, y al Chapo, el mismo gobierno lo citó en el aeropuerto de Jalisco donde murió Posadas. Incluso en una revista de Proceso, y creo que ya lo he mencionado antes, cuando entrevistan al sacristán que trabajaba con el cardenal, dice que había un helicóptero meses antes, sí, sobrevolando el domicilio de Posadas. ¿Y quién era el que estaba en el lugar del gobierno en ese entonces? Carlos Salinas. Muchos me decían, no, pues era priista, ¿no, papacitos? Era lo peor de la ultraderecha de México. Y lo es. Así de simple. Sí, todavía estamos batallando con la intención de la ultraderecha de posicionar a la iglesia otra vez como autoridad en América Latina. Son los principales promotores de la ignorancia. Y si es la verdad, y no tiene nadie por qué ofenderse por lo que estoy diciendo, pero es una realidad, porque si verdaderamente quisieran, el país sería otro, pero no, pretenden que México esté sumido en la ignorancia, y no solo México, América Latina, y precisamente para ellos seguir viviendo y obteniendo los recursos que de aquí sale, de toda América Latina, para que ellos puedan estar en vehículos super blindados y comiendo sus 3 o 4 o 5 comidas diarias calientitas y vestirse con las mejores garras y bueno, y todo el mantener el circo, maroma y teatro que es común ver en el tipo de presentaciones de este tipo de liderazgos. Entonces, Colombia también, la derecha se posicionó en el gobierno de Colombia, y ¿qué vimos, no? Mucha violencia, mucho narcotráfico, y simplemente vimos cómo la ultraderecha se allanó a favor de los intereses de Washington, ¿no? Usando como caballo de Troya la narcoviolencia y el narcotráfico. Porque, pues sí, realmente América Latina, pues, a diferencia de Estados Unidos, pues realmente qué enemigos más que los internos, y en especial la ultraderecha, aparte de ella, puede tener. Realmente no lo tiene. Y yo sé que mucha gente pues se abraza de este tipo de movimientos. Entonces aquí la responsabilidad es compartida. Sí, porque tanto uno representa la estructura que permite que el tipo de actos de violencia y de desenfreno se arraiguen en el país para permitir la agenda extranjera en nuestro país. Se imponga una agenda que no es de nuestro país, sino que es la imposición de grandes consorcios y poderes financieros que pretenden doblegar al país, ¿no? Y mantener a la gente hundida en la ignorancia, en el caos, en la servidumbre. Entonces, pues, realmente vemos una cuestión muy polémica que, pues, digamos, nos permite levantar la ceja. Y en mi punto muy personal, ni me pondría de un lado ni del otro. No, sí, menos. Menos de esta religión que en realidad, y no en sí al catolicismo nada más, a toda especie de cristianismo, pues yo estoy curado de espanto, estoy vacunado contra el cristianismo, ¿no? Este tipo de cosas, a través del estudio, a través del conocimiento, pues simplemente la persona que estudie seriamente el cristianismo se va a dar cuenta de un detalle: es falso. Su origen, que se alude la veracidad de su compilación de cartas y libros, son falsas, así de sencillo. Y son refritos, como ahora vemos de las películas muy viejas y que ahora resulta con nuevos artistas y con nuevos efectos cinematográficos o especiales, pues simplemente las vemos una reedición de eso. Pero en realidad, hablando prácticamente de la religión, en este caso de su personaje principal del cristianismo, que es el Jesús o el Yesu, ¿sí? Pues prácticamente es un refrito de Zoroastro y otras deidades mucho más antiguas que él, y que pertenecían a la cultura pagana, en donde estos tipos de divinos o estos seres divinos eran una especie de semidioses, hijos de Dios con mujer o con hombre, ¿no? Con mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué onda, no? Cuando en realidad, pues, ya hablando profundamente y con el conocimiento, digamos, primario de lo que fue, son los escritos hebreos, pues realmente no tiene nada que ver. Así, no tiene nada que ver. Al menos con el Dios bíblico no tiene nada que ver. Simplemente es la adaptación de la religión judía, o más bien la adaptación de las culturas paganas en la cultura judía o en la religión judía. Así de fácil. Y pues, si ustedes empiezan a ver las historias de una serie de personajes, ¿no? Como en este caso de Zoroastro y otros, tuvieron unas vidas muy semejantes a las que se nos ha metido históricamente con el Yeso. Ahora, ¿dónde la religión católica, o bueno, dónde la religión cristiana se puede sostener con fundamentos históricos? En ningún lado. Prácticamente, por ejemplo, lo más que se alude es Claudio Josefo, ¿no? Este judío disidente, ¿no? O renegado, como queremos decir. Porque eso era Claudio Josefo, eso fue. Y realmente no se oye mencionar que se puede decir que es un documento histórico lo que se tiene de Claudio Josefo, no un documento, religioso, sino histórico. Y en ningún momento, bueno, es increíble, en ningún momento este hombre o este señor, en la época de donde supuestamente existió el Yeshu, en ningún momento hace, digamos, referencias, sino ya muchos años después, más de 70, hay unas supuestas referencias en relación al Yeshu. Y no solo eso, es muy sencillo. Prácticamente la gente que se ha metido a estudiar esta cuestión de estas paradojas que vienen en estos, digamos, en estos escritos y en esta cuestión histórica, pues realmente han llegado a la conclusión, ¿saben qué? Y no por desacreditar en sí al cristianismo por tenerle aberración, ¿no? Simplemente basándose en cuestiones históricas, es fácilmente darse cuenta que son extrapolaciones y que posiblemente son agregados por parte, por supuesto, de personas que se encargaron de transcribir estos libros, porque obviamente pues no tenían ningún sostén real, porque no, realmente no existe esa historia. Imagínense si esto, en la cuestión histórica, en relación a, sobre todo a la doctrina cristiana, es fácilmente visible esta manipulación, y cuántos siglos no lleva entre las personas, entre esta humanidad, ¿no? Imagínense la cantidad de mal que le ha hecho a esta humanidad. Es grandioso ver esto, ¿eh? Pero bueno, cambiando de temas, amigo, y bueno, pues dejando, digamos, como comentario, ¿no? Pues a dónde nos va a llevar tanto una organización como otra, ¿no? Ya tomando en cuenta a los personajes mencionados o aludidos en este caso, pues hasta dónde nos van a llevar, ¿sí? Porque tanto uno como otros, o uno representa precisamente, pues, lo que más ha dañado esta nación, como la ultraderecha, y los otros, pues, de plano, ¿no? La poca sensibilidad política que se tiene hacia la gran población. O sea, que para ellos en México no ocurren homicidios, no matan estudiantes, no hay narcofosas, no hay gente cocinada, o sea, no hay narcotráfico. O sea, en México no pasa nada y todo está en paz, ¿no? Pues qué tipo de ceguera tan fuerte tienen estos cuates, ¿no? O les digo, viven en su burbuja, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y creen que todos los mexicanos tenemos acceso a escoltas del Estado Mayor o pues no, ¿verdad? O escoltas de seguridad privada, ¿no? Pues, ¿cuánto? Pero bueno, queridos amigos, antes de continuar, pues vamos a exponer, vamos a, antes de seguir exponiendo los temas que siguen, y pues ahorita vamos a ver que en México no ocurre nada, pues les vamos a poner un pequeño espacio musical, una pausa musical, y regresamos con ustedes. There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Never reaching apex, just like Google Calls. Now you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. So let's do it like they do Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Game of one now. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Game point now. Pues sí, amigos, regresamos ya. Bueno, pues aquí va, pues vamos a tocar uno de los temas que le suelen calar al gobierno federal y que la ultraderecha también dice una serie de babosadas en relación, ¿sí?, en relación a que pues a ellos les parece bien actuar violentamente contra grupos de disidentes a nivel nacional, ¿no? Como en este caso, los maestros de la CETEC, la sección 22, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y una serie incluso de gente que posiblemente pues una serie de gente que se manifiesta simplemente por no estar de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Entonces, queridos amigos, entonces, aquí hay que ver realmente, pues que a la gente común, a la gente, digamos, que vive al día, ¿no? No heredó una fortuna, no tiene un puestazo donde robar, que pues prácticamente para eso son los puestos, ahora lo vemos más claro, cada día es más claro, ¿no? Que en sus sueños pudieran creer que pueden llegar a tener una casa como la de Las Lomas, la Casa Blanca de Las Lomas, de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto. Entonces, y vemos cómo se reprimió violentamente a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. De hecho, la CETEC confirma la muerte de un integrante del sindicato de nombre Claudio Castillo Peña, luego del desalojo por parte de la PFP cuando bloqueaban el Boulevard de las Naciones cerca del aeropuerto de Acapulco. A través de las redes sociales, la CETEC informa, lamentamos mucho informar, que mataron cruelmente a nuestro camarada de lucha, ejemplo y maestro de muchos. El camarada Claudio Castillo Peña falleció a causa de los golpes recibidos por la Policía Federal, dijeron. Refirieron que debido a que tenía poliomielitis y a su edad, no pudo correr ni defenderse porque los uniformados lo golpearon hasta matarlo, ¿no? Es como matar a un perro, ¿no? Así actúan estos tipos. La víctima era un jubilado y a veces era uno de los oradores del movimiento. Por su estado de salud, a veces utilizaba muletas. Los docentes pidieron en rueda de prensa que se investigue al operador que embistió a los policías, lo que provocó el desalojo de los manifestantes. Explicaron que minutos antes que el autobús embistiera a los uniformados, los propios policías se dirigieron entre sí contraseñas en clave. Sí, hasta el momento hay 112 detenidos, de los cuales 98 ya fueron liberados por falta de pruebas, según informaron los democráticos. Hay una veintena de profesores internados en diferentes nosocomios por las heridas. Pues parece ser que Peña va a incendiar este país. Y este tipo de ciegos, ¿no?, como este José Antonio Miado, perdón, Miade, perdón ustedes, el resbalón, sí, pues, por lo que vemos, pretenden, pues no se están dando cuenta, pero van a reventar este país. Y todo por ser tan obedientes con Washington, aunque Estados Unidos y la Unión Europea haya dicho que los va a proteger a capa y espada, en realidad, a ningún traidor se le puede confiar. Y en realidad, pues, ningún traidor a su gente puede ser bien visto. Obviamente, ni por su gente, ni por el que él que lo, ni por aquel que lo compró. Entonces, pues, pues, ¿qué estamos viendo? Pues, supuestamente en México no pasa nada, ¿no? ¿Qué será cuando pase las cosas? No, pues, miren, voy a oírme a lo mejor muy drástico, pero realmente que se pudiera morir, digamos, en un acto violento, porque pues, a lo mejor en un acto convencional, pues no, la gente no lo va a tomar tan en serio, pero sí en un acto, digamos, muy fuerte. A unos 5 o 6 políticos de alto nivel. Y verían cómo se calma el asunto. Verían cómo cambiaría la perspectiva de lo que está ocurriendo en México. Y cómo realmente se darían cuenta de lo que está pasando en México. Que México está como colombianizado, está peor. La verdad. México sí está bien fregado. Y obviamente por ponerse de a modo, sobre todo los mochitos, ¿sí? Los panochones, ¿sí? Los pandejos, ¿sí? Miembros del Partido Acción Nacional y un montón de gente que lo sigue. No mucha, ¿verdad? Muchos tontos que se la creyeron que porque el padrecito los mandó a votar por esos cabrones, pues a final de cuentas, pues que pues mucha gente se quedó decepcionada, porque realmente los gobiernos panistas, yo de hecho no esperaba nada de bueno de ellos. Que yo me haya sentido decepcionado, no. En forma personal, no. Yo ya sabía por dónde iba el asunto. Y entendía claramente que Carlos Salinas era un panista retrógrada de lo más conservador de que ha arraigado el PAN en sus filas, ¿sí? Disfrazado de priista, así de fácil. Y no solo por ser panista, sino por el hecho de pertenecer a la ultraderecha en México. Descendientes prácticamente de Miramón y Mejía, abrazadores de Francisco o de este Franco, dictador español, y de todos esos movimientos fascistas en América Latina y el mundo, pinochetistas prácticamente, ¿no? Entonces son cosas que ahí están, que hay que tomarlas en cuenta. Y otra, para sumar más, ¿no? El PRD que logró Calderón desarmarlo, ¿no?, y quitárselo de las manos a López Obrador o a los López Obradoristas y dárselo a los que se vendieron, los Chuchos, Chucho Zambrano, Chucho Ortega y ahora Carlos Navarrete, que dice en la revista Proceso, ¿no?, que ahora sale como apologista de Peña Nieto. Bueno, pues yo creo que quieren salvar lo más que se pueda a Aguirre, ¿no? Y una de las cosas es ponerse de a modo con el gobierno federal. Dice, líder del PRD, se suma Peña. Hay que superar a Ayotzinapa, dicen Colima. Pues sí, claro, ustedes le dieron la candidatura a los Abarca en Iguala, que también pues fueron el chivo expiatorio, y yo lo dije desde un principio, pero aún así, ¿qué le harían ustedes, cabrones, a los 2,5 millones que les dio Abarca para ser candidato del PRD en Iguala? Ya me gustaría ver en qué se lo gastaron estos. ¿No? Está muy padre tu corbatita, Chucho Navarrete, o Carlos Navarrete, ¿verdad? Bueno, alias Chucho Navarrete. Entonces, dice, condenó que las acciones de protesta en Guerrero están escalando a niveles violentos muy lamentables. Uy, lo que lamentan es que les van a sabotear y les van a tumbar las elecciones. Y que el INE también, pues no va a poder hacerla tampoco. Y menos ahora con toda la bola de conflictos de que el INE está a modo con el PRI y el Verde Ecologista. No, qué barbaridad. Pero en México no pasa nada, ¿eh? En México, el decir la verdad es una ofensa para las autoridades gubernamentales, en especial para el gobierno federal, ¿sí? O sea, ahora resulta que también van a decir que tienen la verdad histórica de todo lo que está pasando, el desmadre que hay en México, en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Chiapas, donde ustedes gusten y manden, Michoacán, etcétera. No, pues nada más no metieron al bote a la tuta, pero sí metieron el bote a Mireles, ¿no? Los contrastes, ¿no? Entonces, pues ustedes, pues es lo obvio, ¿no? Se ve de qué lado están estos tipos de gobiernos, ¿no? Pues queridos amigos, hemos llegado prácticamente ya al final de esta edición de este día, jueves 26 de febrero del 2015, de A Fuego Lento. Yo les agradezco que me hayan acompañado en esta hora, y pues no dejen de informarse, apáguenle a la tele, pónganse a leer un poquito ahí, hay buenos reportajes ahí en Proceso ahorita, se los recomiendo, también en Revolución, 3.0, pues de hecho viene el asunto del maestro de la CETEC que fue abatido o muerto. Imagínense, no, pues si tuvo problemas de poliomielitis, pues no pudo ni correr el hombre este. A golpes de luchar, no, qué barbaridad. Bueno, queridos amigos, yo espero que de enterarse de algo o los comentarios aquí vertidos, pues les hayan servido para tener un panorama distinto al que normalmente se tiene, según la tele, ¿no?, y el gobierno federal. No se deje, estúdiele, échele ganas, y yo les agradezco que nos haya acompañado. Queridos amigos, esto fue A Fuego Lento, y yo soy Luis Lloresh, y no me despido, sino que los veo el lunes próximo de 8 a 9 de la noche. Gracias por acompañarnos y que su merienda esté muy sabrosa. Yo ahorita me voy a comer unas naranjitas. Saludos, bye bye, shalom.